exijo, un momentín, exijo ese respeto, por una razón además, por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al cruce. Falling out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Sí, horario especial de sábado al cruce en la continuidad de la AM 1050. Se acaba de ir Mario Villarruel con su A Contracorriente. Todas las mañanas de la 1050 con Mario, todos los sábados A Contracorriente y en continuidad, decíamos, al cruce, hoy en horario especial, esperando los partidos que la futbolera, sabés, que te va a traer en un ratito nada más. A eso de las 2 de la tarde ya empieza la seguidilla de partidos del día sábado y mañana el plato principal, la panzada de la Güemes con un River Boca, y toda la tarde con eso en la cabeza, con el deporte que más nos apasiona, que más nos gusta y que acá en la 1050 podés seguir cada fin de semana. Nosotros tenemos vías de comunicación, nos presentamos. Buen fin de semana para todos, para todas que no nos conocen. Nosotros solemos salir a la medianoche, así que nos pone muy contentos también estar acá casi al mediodía del sábado, muy cerquita del obelisco. Hoy a la mañana les cuento que ni se veía el obelisco, casi a una cuadra, había muy poca visibilidad. Ya se ha despejado el cielo. 4382-7681, 4383-2347 son las vías de comunicación de la Güemes 1050. Andá agendándote esos números de teléfono porque en un ratito vamos a regalar un par de entradas para ir a ver Boy, la nueva obra de Gustavo Mazó. Además tenemos un Twitter, @alcruceam1050, o alcruceam1050 directamente, @alcruceam1050, es muy fácil. En Facebook somos Alcruce Radio. Está Emanuel en la producción general y en los controles. Matías, ¿quién les habla? Más números para que anotes de a poquito, ya los vas a ir aprendiendo. WhatsApp de Alcruce, 155-70-17-221. 155-70-17-221. Primera canción de la mano de Emanuel, que hoy nos va a estar musicalizando, además de produciendo y operando. Así que gracias, Ema. Música. Thank you.

Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Si sos gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro la llamada 4310, séptimo piso. Ya llegan los titulares con la palabra al cruce en sus titulares. Antes recordamos las vías de comunicación: 4382-7681, 4383-2347. Si querés ir a ver Boy, la obra de Gustavo Mazó, hoy a las 7 de la tarde noche en Colombres y Avenida Rivadavia, solo llamá que te anotamos. Hay un WhatsApp: 1557-221. Va de vuelta el WhatsApp, ya después te lo agendás si te queda. 1557-17221. Y si estás con el celular en la calle, nos estás escuchando por la www.güemes.com.ar. El Twitter del programa es alcruceam1050 y en Facebook nos encontrás como Alcruce Radio. Ahora sí, titulares. El fuerte cruce entre Mauro Viale y Chiche Helbrum por el apoyo en los 90 a Carlos Menem. Los dos periodistas de la vieja escuela protagonizaron un crudo momento televisivo en polémica en el bar. El ambiente ya estaba tenso cuando Chiche lanzó la piedra. ¿Sabés quién le regaló la frase "Menem lo hizo"? Y lo señala a Viale. Yo no fui, soy amigo, vengo de la izquierda y me quedé no como este que viene de la izquierda y se hizo macrista y no le dice nada. Respondió el protagonista de la mejor pelea televisiva de la historia. Más titulares con la palabra al cruce en su título: fuerte cruce entre Donda y un abogado de represores por la causa ESMA. En A Dos Voces, la diputada nacional de Libres del Sur le dijo que sus defendidos dieron un golpe de Estado y luego desestabilizaron la democracia. El defensor pidió que se tome en cuenta a las víctimas de los atentados terroristas. Horas después de que el Senado aprobara de manera unánime la ley aclaratoria que limita la aplicación del 2x1 a delitos de lesa humanidad, y luego de la multitudinaria marcha en Plaza de Mayo, Victoria Donda y un abogado de represores protagonizaron un fuerte cruce en A Dos Voces. ¿Qué pasó? Después de la ley que se sancionó en el Congreso, interpretando una ley vigente, la 27.156, hoy no hay un juez en el país que la dicte, dijo la diputada Donda de Libres del Sur. También sostuvo que la Corte Suprema de Justicia debería haber estudiado la ley que impide conmutar la pena a un genocida o a quien haya cometido delitos de lesa humanidad. Resumen de la semana. Infobae, Venezuela. Duro cruce entre el secretario general de la OEA y el canciller de Venezuela tras el asesinato de Miguel Castillo. Luis Almagro acusó al régimen de Nicolás Maduro de haber asesinado al joven fallecido este miércoles en las protestas de la oposición, luego de que Delcy Rodríguez celebrara que los países de la OEA no hayan acordado una fecha para la reunión de cancilleres. Titular de Telemundo, al cruce con el juez en la declaratoria de Lula, el expresidente de Brasil declaró por 5 horas ante el juez Sergio Moro por la causa Lava Jato o Lava Jato. El interrogatorio de 5 horas del expresidente brasilero Luis Ignacio Lula da Silva por parte del juez anticorrupción Sergio Moro dio lugar a diálogos dignos de una novela judicial, donde hubo espacio incluso para hablar de fútbol o del bullying infantil. Lula fue interrogado por sospechas que había recibido un triplex en un balneario de Sao Paulo como retribución de favores otorgados a la constructora OAS implicada en el escándalo de los sobornos en Petrobras. La última de esta parte, titulares con la palabra de nuestro programa, al cruce entre Carrió, Remo, Carlotto y Cavandier por los límites del 2x1. También este fue definitivamente el tema de la semana, la prensa, viernes 12 de mayo. La diputada recibió fuertes acusaciones de los diputados K en la sesión en la que se trató el proyecto. Cuenta la prensa, el debate en diputados por el límite al beneficio del 2x1 para condenados por delitos de lesa humanidad volvió a exponer la grieta política. Pese a que el proyecto fue aprobado por amplia mayoría, producto de un acuerdo entre el oficialismo con los diversos espacios de la oposición. La diputada Elisa Carrió fue blanco de fuertes críticas y acusaciones de 2 legisladores K. y estrechamente vinculados con derechos humanos. Remo Carlotto, hijo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y Juan Cavandier, hijo de desaparecidos y uno de los referentes de la Cámpora. Carrió acusó al kirchnerismo de no haber sancionado este proyecto. Durante 12 años, dijo, que fueron gobiernos. La respuesta la tienen los presidentes de las comisiones de derechos humanos. Esta es la acusación de la diputada, que consideró, desde el punto de vista del positivismo jurídico, es correcto. Ahí pasaron los primeros 5 titulares de la semana con nuestro nombre en sus titulares. Recordá que hay un par de entradas para ir a ver hoy. Voy a Teatro del Pasillo, Colombres y Avenida Rivadavia, 43827681 4383-2347, música que la ha elegido el productor Emma, y ya regresamos. We'll be right back. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Si sos gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes. El pretexto perfecto para sentir radio. ¿Usted avaló la bomba Lamia? No, no puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. ¿Cómo no puede decir eso? No. ¿Cómo vas a decir eso? No, al cruce. ¡Ya mata! ¿Cómo vas a decir que le... Pará. 11:27, estamos en la AM 1050, nos podés escuchar ahí, por el éter, por la AM 1050, sintonizá, si no, si estás en el interior del país, inclusive si estás más allá de los límites de la Argentina, www.güemesam.com.ar. Tenemos un par de números de teléfono, 4382-7681 y el 4383-2347. Ahí llamá, te va a atender el EMA y quedás anotado, quedás anotada para ir hoy a la noche al teatro a ver una obra, un unipersonal. Voy, se llama la obra. Hace un ratito hablamos con Gustavo Mazó. Además en Facebook, somos Al Cruce Radio, así nos encontrás y tal vez estás en tu dispositivo móvil y es más fácil comunicarte por ahí y ahí nosotros te vamos a leer. Además hay un WhatsApp, 155-70-17-221. Seguimos con los titulares, con nuestro nombre de programa en su título. La Opinión, edición digital del diario, titula: fuerte cruce debido a las inundaciones en Melindüe. Cuenta la información. Las inundaciones que afectan a la localidad de Melindüe, estaba mal escrito en el titular, me parecía, en el sur provincial, originaron muy duras acusaciones de parte del presidente comunal, Gabriel Révora. Recibieron estas declaraciones correspondientes del secretario de Recursos Hídricos, Juan Carlos Bertoni. Un nuevo y fuerte cruce originado por los anegamientos que viene afectando muy seguido a diversos lugares del territorio provincial. En el caso de Melindüe se produjo una lluvia de 100 milímetros acompañadas de viento sur. Esto provocó la rotura de la parte de la defensa, ingresando el agua a la planta urbana. Révora, quien calificó muy duramente a los funcionarios provinciales, llegando a decir son delincuentes, los acusó de abandono y desidia por las obras que pedimos y nunca se hicieron. Por su parte, Bertoni salió al cruce de los dichos del intendente de Melindüe, diciendo: aquí lo importante es controlar la situación y encarar cómo se está haciendo medidas a corto plazo. Negó que no se esté trabajando en obras y advirtió que Melindüe está en una fosa, que cuando ingrese el agua es complejo retirarla, y afirmó que una localidad que está al lado de un reservorio de agua tiene que crecer con un plan de ordenamiento. Una de los que nos gusta, una de fútbol, el portugués y el niño tuvieron un fuerte cruce en el primer tiempo del partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. El portugués, obviamente, estamos hablando de tal vez el portugués más famoso en el fútbol, Mr. Cristiano Ronaldo. Hubo un momento del partido entre Atlético y Madrid, y Atlético Madrid y Real Madrid, que daba la sensación de que el mundo se venía abajo. Por la velocidad en la que se jugaba, por la brutal intensidad, por los goles en tan poco tiempo, por la idea que el equipo del Cholo Simeone podía llegar a conseguir un milagro. Luego del descuento de Isco, que sentenció la historia, Cristiano Ronaldo desafió a la afición local con su polémico gesto. El niño no lo dejó pasar y se han leído los labios, ¿no? Se dice. Se han leído los labios. Parece que pasa Torres por al lado y le dice a Cristiano, payaso. Ronaldo le dice, para casa, tonto. Tranqui, Ronaldo, tonto, le dijo. Y ahí Torres le hace el famoso HDP. No podía faltar, Donaldo. Fiscales salen al cruce de Trump y el FBI sigue indagando a Rusia. Esta es información de Reuters. Donald Trump seguía envuelto hace unos días en una tormenta política desatada sobre su gobierno por el cese del director del FBI, James Comey, en medio de sospechas de que los demócratas el presidente busca bloquear la investigación sobre injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. De todos modos, el repentino despido de Comey no detendrá la investigación en marcha, aseguró el jueves el director interno o interino del FBI. No ha habido ningún esfuerzo de impedir nuestra investigación. Nadie puede impedir que los hombres y mujeres del FBI hagan lo correcto, habría dicho Andrew McBee, este director interino del FBI. El martes, Donald Trump cesó a Comey alegando que estaba insatisfecho con la forma en que condujo una investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton cuando ella era secretaria de Estado. La última, agencia Nova, titula Fuerte cruce entre Macri y Magario en la inauguración del Metrobús La Matanza. El jefe de Estado Mauricio Macri, junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, inauguró este viernes el Metrobús La Matanza. Se trata de la obra que comenzó en diciembre del 2015, recorre 40 estaciones sobre la Ruta Nacional número 3 y será utilizada por unas 20 líneas de colectivos, un total de 50 ramales. Durante su discurso, el presidente afirmó que las obras vuelven a ser sinónimo de futuro y nunca más de corrupción. Es importante apostar al transporte público, especificó el mandatario nacional, quien sostuvo que ahora el Estado genera condiciones para que los argentinos se puedan desarrollar. Asimismo, Macri aprovechó la ocasión para exponer a la intendenta Verónica Magario, quien días atrás quiso adjudicarse la obra de la Nación. Espero que este sea el primero de los proyectos de varios que podamos hacer en La Matanza, donde muchos vecinos deben ir a estudiar y atenderse a la capital. Estás en la AM 1050, mediodía en la ciudad de Buenos Aires. En Facebook somos Al Cruce Radio, en Twitter somos Al Cruce AM 1050 y tenemos un WhatsApp donde te podés anotar para las entradas de la obra de teatro 155-70-17-221.

Un día como hoy también, pero de 1911, el Congreso español aprueba el proyecto de ley que se implanta en España el servicio militar obligatorio. Así, obligatorio. Un 13 de mayo, pero de 1917, tres pastorcillos portugueses dicen haber visto a la Virgen del Rosario en una cueva de la Sierra de la Estrella, origen de la devoción de Nuestra Señora de Fátima. Sino el Papa Francisco beatificaba a uno de los niños, ahora ya grande, que fue quien vio directamente esta aparición de la Virgen Nuestra Señora de Fátima. Un día como hoy, pero de 1981, ahí sí lo voy a nombrar, es el Papa Juan Pablo II, resulta herido en un atentado en la Plaza de San Pedro. Esto fue en Roma. El atacante, un turco de nombre Ali Ak. En 1960, por ejemplo, en Estados Unidos se lanza el primer satélite pasivo de comunicaciones. Lo nombraron Echo. Contábamos hace un ratito que en 1911, un día como hoy, nacía Stevie Wonder. Este muchacho que con 4 años ya tocaba el piano, a los 9 la batería y la armónica, y con el paso del tiempo se convertiría en uno de los artistas más queridos y prolíficos de la historia de la música, gracias, entre otros, al patrón del Motown, Berry Gordy, que nada más al conocerlo ya sabía que había descubierto toda una estrella. Stevie Wonder, así lo presentaban de chiquito, el niño maravilla, Stevie Maravilla. Desde los 4 años en la televisión, parte fundamental de lo que se denominó el Motown. Seguimos en la música, un día como hoy, pero de 1970, los Beatles recibían el disco de oro por Let It Be. Let It Be fue el glorioso final de los Beatles. Para la fecha en que salió el álbum, los rumores acerca de las fricciones internas que se vivían en la banda ya eran muy fuertes, se acrecentaba. Pero esto no restó en absoluto el éxito de su último trabajo, Let It Be. Ahora, en tus parlantes, en tu auricular, en tu celular, desde la AM1050, los Beatles. When I find myself in times of trouble, my man comes to me, speaking words of wisdom, let it be. In my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. When the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Whisper Estas notas calmarán mis tensos nervios. Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio, Springfield. Uno, dos, tres, cuatro. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca! La canción salía del capítulo de Los Simpsons, que era el cumpleaños de Montgomery Burns, y no le gustaba a Burns y los mandaba a matar a los Rolling Stones, por la duda, mandaba a liquidar a alguien. Poníamos los Ramones porque en el 2003... un día como hoy salía la edición limitada de los 30 éxitos y un show inédito. El CD, cuyos 30 temas se encargó de seleccionar el ex guitarrista de la banda Johnny Ramone, incluía en sus primeras unidades el concierto inédito The Ramones Smash You Live at the Lyceum. Esto fue en Londres en 1985. Últimos 10 minutitos de programa, agradecemos a la familia de la AM1050 por recibirnos un sábado. Nosotros, si estás ahí del otro lado recién acercándote, escuchando, solemos salir a la medianoche de la semana, así que estamos acá en un horario especial, en un día diferente, el sábado más o menos a eso de las 10 de la mañana, después de A Contracorriente, después de Mario Villarruel, hemos arrancado con este Al Cruce del sábado. Y leyendo un poco las noticias y las efemérides. Quedan las últimas. Te cuento. Un 13 de mayo, pero de 1960, en Corrientes, nacía el Beto Márcico. Uno de los futbolistas argentinos más talentosos en los 80 y en los 90. Tuvo un pasado destacado por Ferro, Boca y Gimnasia de la Plata. También jugó 7 años en el Toulouse de Francia. Un día como hoy, pero del 2007, el empate sin goles entre San Lorenzo y River de Ramón Díaz, entonces técnico azulgrana, enfrentaba por primera vez al millonario en un torneo oficial. El riojano es el entrenador más ganador en la historia del club de Núñez. Un día como hoy en Alemania descubrían la Venus más antigua, 40.000 años. 40.000 años la Venus más antigua en Alemania. En el 2014, el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea falla en contra del buscador Google y respalda el derecho al olvido en Internet. La última efeméride, un día como hoy, pero en el 2012, con un gol agónico en tiempo de descuento del Kun Sergio Agüero, el Manchester City vencía por 3-2 al Queen Park Rangers y se consagraba campeón de la primera división de Inglaterra después de 44 años. Saludo, Kun, ahí donde estés, corriendo, trotando, desde acá te saludamos desde el Obelisco. Última canción, Emma, tiene ahí preparado, 11:53, a las 12 nos estamos yendo. Queda un ratito, si querés las entradas podés llamar. Acercate ahí al teléfono fijo, ese aparato que parece que no funciona, pero está ahí. Vos si lo agarrás y lo tecleás, hace sonar mágicamente un aparato que tenemos acá del otro lado de la línea. Hay dos vías de comunicación, dos números de teléfono, 4382-7681 y el 4383-2347. Si estás en la calle, si estás en el trabajo, si estás en un auto tal vez y tenés un WhatsApp, 155-7017-221, va de vuelta, 155-7017-221. Hay un par de entradas para ir a ver Boy, la obra de Gustavo Mazó, en el Teatro El Pasillo, Colombres y Rivadavia. Escuchamos, Emma, decime ahí por el tollback. Mm-hmm. Lorena McCrane, me sorprendiste con Lorena McCrane. Musicalización de Gabriel, quien todas las medias noches, en realidad los martes o los miércoles, nos trae mucha música y la compartimos y queda en la carpeta ahí de Al Cruce. Y hemos sacado como canción despedida a Mrs. Lorraine. Saludamos al resto del equipo de Al Cruce. Facundo Onsari, que está entrenando seguramente ahí en Lobos con su equipo. A Gabriel, que debe estar cocinando. A Gonzalo Comito, que ayer estuvo operando hasta cualquier hora. Mandamos un saludo también a Gonzalo. Emma en los controles y en la producción. Matías, ¿quién le habla? Nos despedimos con Lorraine. Muchísimas gracias, la M1050. Ya son casi las 12 del mediodía. A eso de las 2 de la tarde empieza la seguidilla de ¿por qué le decimos la futbolera a la AM1050? Nosotros a través de las redes sociales seguimos en contacto. Somos Al Cruce en Facebook y acá nos dice el director de la radio que podemos seguir un ratito más, así que con el permiso de la M1050 vamos a seguir acompañándolos. A las 2 hay partido, Martín. Hasta las 2 estamos. Si se queda el EMA, sí, ya lo enganchamos. Vamos una tandita entonces, si le parece, EMA, una pausa, nos reacomodamos. Y tenemos un par de entradas. Está $150 ir al cine. $300 sería el par de entradas. Si llamás a la AM1050, entras gratis. 4382-7681, 4383-2347. Son las 12 del mediodía. Qué buen momento para compartir con la familia, con la pareja, con los amigos. Comidita, la televisión que se va preparando. Ya se vienen los partidos de la tarde. Nosotros ya regresamos. Pretexto perfecto para sentir radio. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Si sos gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al Cruce. ¿Usa usted drogas, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Voss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce. Un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. 12.06, escuchábamos recién el separador, parte de la artística de Al Cruce, esa escena del cruce de piernas de Sharon Stone. Y casi como un cruce de piernas, casi como un Sharon Stone, está nuestro musicalizador Gabriel, que recién lo nombrábamos. Cariñosamente le decimos el capitán. Directamente desde una cocina del barrio porteño, se podría decir. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, queridos radionautas? Aquí sí, desde una cocina, desde un barrio emblemático como Caballito. Bien, te cuento que estamos acá en el mediodía de la M1050. Es un vocabulario de sábado al mediodía, capitán. Estamos muy contentos de estar de día. Te digo que más allá del vocabulario, es un horario de comida, de hambre, y estoy escuchando de fondo un aceite ahí que está. ¿Qué estás haciendo? No, esto es ruido de. ¿De cocina? De mol, me pareció. No, ruido de aire, es ruido de maquinaria. Te digo que me imaginé unas papas fritas acá con el Eman. No, en un ratito acá está el chef gourmet de Guille Figoli, que es el encargado de todas esas exquisiteces, así que en ratito me va a deleitar también. Pero una alegría acá compartir con esto con ustedes. Veo que han musicalizado. Sí. Nos han visitado Kenny Barrell en su guitarra, John Coltrane su saxofón. Tremendo disco. Hay pocos discos en donde los guitarristas junto con los saxofonistas logran un clima bastante particular, y en este caso, bueno, de estos dos monstruos, espero que hayan disfrutado un poquito de eso. Anduvo Astor Piazzolla también con Escualo, llevándonos un poquito de aires de Buenos Aires. ¿Qué te pareció a vos? Sí, siempre viene bien escuchar un poquito del gran Astor. Es como con un pedazo más, ¿no? De todo este imaginario porteño y total, ¿no? Fundamental casi, ¿no? Casi, es verdad. También anduvimos por ahí desde Irlanda con la hermosa dama pelirroja Lorena McKennitt. Eso me llamó la atención, no la tenía. Hay muchísimo material. En un momento tuvo mucho auge, la música celta tuvo su espacio, acá hay muchos lugares donde de hecho se hace. Después tuvo el leve impasse hace 2 o 3 años, pero hace 4 o 5 estaba en plena vigencia también, eso nunca se pierde. Sabemos que con Irlanda siempre hay una, más allá de los lazos cerveceros, hay toda una cultura muy linda. Los Chieftains también estuvieron en algún momento. Pero es un material muy rico y es muy climático, ¿viste? Es imaginario. Te llevan a esos fiordos, todos esos lugares que uno se imagina, todas esas duendes y esas hadas que salen por todos lados, ¿no? Y la milenaria cultura celta. Claro, que es muy rica. Es muy rica en todo eso, es decir, no para. No, hay mucho, muchísimo, y esto viene de hace siglos, es decir, arrastran con ellos toda una cultura que tiene que ver con muchísimas cosas. Y toda esa parte fantástica y mitológica siempre es tan misteriosa, ¿no? Sí. Así que anduvimos también, bueno, anduvimos por varias corrientes musicales. También anduvieron, bueno, refrescame ahí también, ¿qué pasaste? ¿Qué más estuvimos pasando, Emma? Vos que tenés la lista ahí del otro lado. Recuerdo, porque solemos hacer la primera hora de nacional y la segunda hora de rock, tal vez internacional o de música internacional. Sí. Dentro de la música internacional pasamos a alguien que nos cae muy bien, al señor Rod Stewart, por ejemplo. Y bueno, ahí tenés la cara y contracara de Rod Stewart. Sí. You Go to My Head es una canción de los años de los Great American Songs. Aborda todo el tema de jazz, su padre cantaba eso en su casa, de ahí él después reversiona. Problema de dinero Rod Stewart nunca tuvo, no tiene, así que no fue un tema comercial, sino más que nada de agradecimiento a todo eso que él escuchaba. Y obviamente después, tras cartón de eso, que nada mejor que Hot Legs para arrancar un sábado al mediodía. Y bueno, y pensar en esas en esas rubias que ponían el video terrible, Rod Stewart con Hot Legs, así que la contrapartida fue muy graciosa a mi entender. Rod Stewart, recién nos contabas, el padre cantor de jazz, entonces. El padre escuchaba estas canciones y las tarareaba. No era cantante profesional, pero sí cantaba. Y a él le quedó marcado todo eso. Es un songbook, que él tiene 3 o 4 discos de eso, con duetos y solos. Y este es muy emblemático, You Go To My Head, porque lo canta medio mundo también, y él le da su impronta particular. Que Richards... Distintas locuras, pero en fin, la música una todo eso, ¿no? Sí, Keith Richards, que supo tener en su banda a... Rod Stewart supo tener en su banda a Keith Richards. A Ronnie Wood, sí. Ellos pertenecían a los Faces. A los Faces. A los Faces con Ronnie Wood, bueno, son iguales, porque parece el carbónico, es versión blanca y versión morocha. Sí. Pero son iguales, corte de pelo igual, todo, bueno, era muy gracioso verlos a los dos, era como un blanco y negro. Ronnie Wood ahí con él, siempre. Y este tema de la pilcha, ¿no? Del estilo. Sí, tal cual. Todo correspondía a una época determinada. Muy linda, muy jugoso. Muchas golosinas, por eso también a veces uno los ve de una forma, de otra. Pero golosinas importantes y efectivas en esos años. ¿No? Y qué momento, ¿no? De cómo armó su carrera él a través de su voz, básicamente. Porque, sí, como bien decís vos, hace estándar de jazz porque le gusta, pero... No, tiene... y hay otro también que abordó de canciones románticas. Eso te iba a decir, desde, sí. Desde la época de Carly Simon, la época de Carol King, la época de Stylistics, también toca un tema muy famoso que también lo hace Simple Red de Colorado. Sí. Entonces recrean todas esas instancias que eran finales de los 70, principios de los 80, también con una genialidad increíble, displicente, tranquilo, ¿no? Es una cuestión de pasarla bien, y él sabe que lo logra, ¿no? Sí, lo contagia, tiene mucho carisma. Sí, tal cual. Fue un poco similar con la carrera de Joe Cocker, cuando también empezó a abordar todos temas así más románticos, dejando su lado rock and rollero de... perros rabiosos e ingleses, como nos tenía acostumbrados en las primeras épocas finales de Woodstock. Así que muchos han mutado en eso y han seguido brindando sonidos, ¿no? Que de eso se trata. Estamos invitando para hoy a la noche a la obra de teatro Boy, te cuento, Capi. Sí. Vos estás trabajando y no sé si llegás. Sí. ¿A qué hora? Es a las 7 de la tarde. Sí, estoy al borde así del paroxismo a esa hora. Porque, claro, es el sumum, de la cocina, ¿no? Es la previa... Sí, del birrero, vienen los birreros a galope, dejan los caballos acá en el palenque. Tremendo. A chupar, no puedo creer cómo la gente toma tanto. Pero bueno, son nuevos tiempos y habrá que aprovecharlos, ¿no? Por lo menos... ¿Vos ves que se toma mucho o muy diferente de otra época? Sí, de la mía ni hablar. Nosotros no teníamos cultura de alcohol. Ahora hay esto, y esto es así. ¿Qué es esto? ¿Cuántos litros de artesanal se toma un muchacho o una muchacha ahí en el boliche? No, puede llegar 2 litros, 1.5, y se van totalmente doblados. Es decir, vos tenés que pensar que acá hay cervezas artesanales que tienen 10.4 de graduación alcohólica, como hay una de acá. Tomás 2 pintas de eso, que sería 1 litro, sí. Y quedás guasón. 10.4, Capi. Es sí, un, casi como es un vinagre. Fuerte. Sí, sí, sí. Hay de todos los rangos. Y esa, bueno, esa es tremenda. Siempre acompañado de cositas, ¿no? Entonces llega un momento que los muchachos están literalmente con la cabeza... Y vos ves eso, Capi, que la gente va a descocarse, digamos, sí, más que ir a tomarse una cerveza, tratar de tener un buen rato con amigos, vemos algún partido de fútbol mientras tomamos una cerveza, pero vos ves que el objetivo... Sí, después de una hora determinada es descocarse, totalmente salirse de la vaina, sí. y bueno, y quedás ahí o quedás boqueando, o te llevan en un taxi o te llevan en esto, pero siempre... Hay como una necesidad de que el cerebro esté en otra sintonía, me parece. hay una necesidad que el cerebro esté en otra sintonía. Sí, me quedo con eso. Y ahí hay algo del humano que siempre está como empujando el límite. Si uno ya sabe que el límite es ahí, ya sabe que te comiste dos hamburguesas, va a pedir un paquete de papa frita o ya te tomaste una pinta y pico. Sí. Y sabés o sospechás que si le metés a media pinta más, vas a tener que volver en... Mira, todos saben su punto. El tema es que es tan fuerte el gozo posterior que hasta se empaña después cuando te sentís mal. Si te sentís mal, te sentís mal y no hay con qué darle. Pero todos saben ese límite. Lo que pasa es que la voluntad es muy débil y es más fuerte todo lo demás. Entonces se pasa para el otro lado. Ahí viene el quiebre. ¿Qué hay de verdad en esto de la cerveza artesanal con respecto a esta cerveza que ya nos fuimos cansando de la tirada comercial, del gusto? ¿Qué hay de verdad, pienso, en esto de la resaca? Obviamente todo en exceso hace mal. Sí, pero es verdad lo que vos decís. Una cerveza artesanal por ahí tiene muchísimas menos probabilidades de que te dé una resaca como de una botella de algo barato. Es decir, si hay un trabajo de que están bien hechas, de que tienen su maceración justa, de que el alcohol es el alcohol que tienen que tener y hay equilibrios, obviamente la resaca te viene cuando te zarpás. Si no te zarpás, es como un buen whisky. Tomás un whisky barato y la cabeza la vas a tener al chúcar y Norma Viola en tu cabeza. Si tomás vinos baratos, lo mismo. Ahora, si tomás cosas de calidad, acompañado con comida, y lo más probable es que estés sentido, pero no con malestar físico. Te contaba que estamos sorteando un par de entradas para la obra Voy. Ah, están sorteando entradas. Muy bien, che. Sí, 4382-7681, 4383-2347, hay un WhatsApp, 155, tenemos WhatsApp, Capi. Perfecto. 155-70-17-22-1. Escuchándote, charlando un poquito, me acordaba de que cada tanto vienen grupos celtas, ¿no? De música celta, mejor dicho. Han venido, sí, han venido muchos, algunos grupetes, pero tuvo como un año determinado su auge. Sí. Y después es como que planchó un poquito, pero hay una gran cultura de toda esta movida. Y está bueno, porque la gente cuando vos se lo das, se enganchan y es muy particular, ¿no? Es muy visual, son canciones muy, muy visuales. Y tienen estos vientos tan especiales, ¿no? Sí, porque son whistle. Es muy característico, así como está la gaita en Escocia y otros lugares, hay sonidos muy característicos que hacen a eso, como por ahí el bansuri o el sitar en India. Entonces vos los escuchás y dices, esto viene por aquel lado, la tierra de los ñomos y duendes. Claro, te transporta. Te transporta directamente a un mundo de duendes. A un imaginario muy rico, sí. Bien, bueno, Gaby, queríamos charlar con vos en este nuestro primer sábado acá en la Güemes, en la 1050, casa que conocés, casa que compartís, sí, cuando estamos acá martes o miércoles a la medianoche. Perdón, sí. No te quería tapar, Capi. No, ahí sigo. Y bueno, y presentando un poquito en la continuidad de la AM1050, sabés que a la radio le decimos la futbolera, y con razón. Después de las 2 de la tarde, te cuento, Capi, viene una seguidilla de partidos. Si estás ahí en la cocina con los muchachos, quédate prendido a la AM1050. ¿Cómo no? A ver qué se viene. Full bacho. Vamos a estar compartiendo las transmisiones de los partidos más importantes de la tarde acá. Bueno, me alegro muchísimo entonces. Acá me dice Lema, nuestro operador y productor, que nos vamos a ir con una canción que te dedica a vos. ¡Uy, qué maravilla! Bueno, un saludo enorme, che. Abrazos enormes a todos los oyentes, a ustedes en especial. Y bueno, el martes estamos saliendo al aire nuevamente. A ver qué canción especial, qué lindo. Un gran abrazo para Emma. Dale, el martes, si no hay Copa Libertadores o si no hay algún partido así trascendental, estaremos nosotros. Si no, en la continuidad de la M1050 va a haber algún partido de fútbol, probablemente. Nosotros nos comunicamos vía Facebook y así te avisamos, ¿viste? Si estamos o si no estamos. ¿Cómo no? Y si no estamos, vamos a estar igual siempre como estamos.

los principales títulos informativos de la hora. En servicio de noticias. Servicio de noticias. Proponen que se exhiban 5 marcas de un producto para combatir la suba de precios. El presidente de la distribuidora mayorista Maxi Consumo, Víctor Fera, propuso una ley de góndola que obligue a los comerciantes a exhibir como mínimo un mismo producto de 5 marcas distintas para terminar con los abusos de precios. Los grandes descuentos son una mentira, una farsa total. A su criterio, con una ley de góndolas podrían bajar los precios, ya que en un mismo estante se exhibirían productos de 5 competidores y eso terminaría con el abuso. Aunque consideró que no hay voluntad política para impulsar esta propuesta. La gente cada vez tiene menos plata, cada vez tiene más costos en servicios, el sueldo no acompaña, hay empresas monopólicas que quieren ganar cada vez más. El que más sufre es el humilde. La comida es una de las cosas que más sube, afirmó. Autos eléctricos, el gobierno redujo y eliminó aranceles. El Poder Ejecutivo Nacional dispuso hoy la reducción en algunos casos y la eliminación en otros de aranceles a la importación de automóviles eléctricos como parte de la política de promoción del uso de energías alternativas impulsadas por el gobierno del presidente Macri. La medida fue dispuesta mediante el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial. La norma establece alícuotas que van de 5% a 0% para el ingreso de vehículos eléctricos e híbridos, cuando el derecho de importación extrazona alcanzaba hasta ayer el 35%, y establece que el arancel establecido tendrá vigencia de 36 meses contados a partir de la fecha de publicación de la presente medida. Servicio de noticias. 2 minutos de información. Odebrecht ofreció revelar identidad y paradero de los responsables de sobornos en la Argentina. La empresa brasileña le propuso al fiscal federal Federico Delgado revelar la identidad y el paradero de los supuestos responsables de pagar y cobrar sobornos en la Argentina. La filial argentina pidió por escrito la celebración de un acuerdo de cooperación en el marco de lo que establece la ley de delación premiada para colaborar con las investigaciones de la justicia. La oferta consiste en revelar identidad o paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos, así como averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito. Deportes. Ginóbili jugará la final del Oeste por octava vez. Tras el triunfo ante Houston, San Antonio Spurs se medirán la final de la Conferencia Oeste de la NBA con el mejor equipo de la temporada regular, Golden State Warriors. La serie comenzará a jugarse el domingo próximo a las 16:30 horas, hora argentina, en el Oracle Arena de Oakland. Los Warriors, el plantel más poderoso de la competencia con Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson y Draymond Green, tienen ventaja de localía. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. Para hablar de San Lorenzo también está José Sanfilippo. Vamos a pedirle a Sanfilippo que... Yo te voy a decir algo. ¿Necesitan levantar el rating y traer a esta piedra? Al cruce. ¿Quieren traer a esta piedra? Por favor. Le queda poco tiempo de vida a este programa. Ojalá que no. Es una piedra. Terrible. Hay que quedarse con la mano izquierda abajo, te liquida. Yo le tengo bronca a San Felipe. Pero no, no. El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelear o tener bronca, pero lástima a nadie. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás. sábado lleno de sorpresas, un poco de virus. Escuchábamos por los parlantes, por tus auriculares. Son las 12 y 35 de un mediodía lindo, se puede decir, a través de la ventana. Estamos en la AM1050, a pasitos del obelisco. Y del otro lado del teléfono, un amigo, un compañero ya de radio, que desde el año pasado nos comunicamos, nos llama él desde Israel, desde los montes de Golan, donde está el observatorio, observatorio donde él trabaja, hace turismo astronómico, es nuestro amigo astrónomo Fede Neyman. ¿Cómo está, Fede? Buenas tardes. Hola, Matías. Hola, chicos. Buenas tardes. Aquí, muy bien, desde Israel. Como bien dijiste, en los altos del Golán. Ya acercándonos aquí al veranito, ustedes ya acercándose más al invierno, así que con temperaturas ya de por encima de los 30 grados, 6:30 de la tarde, así que esperando ya los vientos del atardecer para tener una increíble noche de observaciones que tenemos programada para hoy. Tenemos la luna todavía en su fase llena, recorriendo su fase hacia su cuarto menguante, y ahora ya terminando esta semana número 19 del año 2017. La luna, te cuento, acá en la ciudad de Buenos Aires, ayer a la noche estaba súper energética, muy iluminada, bien redonda y grande, y se la veía cerca. Y hace 3 días atrás, vos me vas a poder corregir, o 4, estuvimos alineados, ¿no? Algo que sucede más de lo habitual, pero que uno no se da cuenta, se alinearon la Tierra con la Luna, con el Sol, y ¿eso fue así? Sucede generalmente entre 5 o 6 veces todos los años. Uh-huh. Si bien estos eclipses no son observables desde todas partes de la Tierra, hay lugares donde se pueden observar. A mí me llegó una información muy, muy linda con una foto en 360 grados, donde se puede ver el eclipse en esta alineación que hubo, pero desde la Luna. Y viendo cómo la Tierra se interponía entre el Sol y la Luna. Una imagen muy, muy bonita que me gustaría compartir con ustedes, así que lo mando ahí al Facebook del Cruce. Sí, pasarlo al grupo, que lo publicamos en nuestro Facebook, Al Cruce Radio. La fotografía que nos contás, porque hay tantas cosas para hablar, tantas cosas, Fede, más allá que hace mucho que no hablamos, me parece que lo que está haciendo la sonda Cassini es algo impresionante. Ya vamos a llegar a eso, pero me interesa saber de dónde sale la fotografía de este eclipse desde la Luna. ¿Desde algún satélite de la NASA? ¿Desde el conejo de Jade, este robot chino, único artefacto que está en funcionamiento ahora en la Luna? ¿De dónde sale la foto, sabes? Esa foto llegó por vía de la NASA. Uh-huh. Lo que no figura es cómo tomaron la fotografía. Uh-huh. Pero se puede pedir información y sin ningún problema obtendremos toda la información de la fotografía, pero es una foto publicada por la NASA. Bien. Y esto sí, esto que estabas mencionando hace unos instantes de la nave Cassini, es impresionante. Después de 13 años, una nave enviada desde la Tierra con una misión hacia Saturno y sus anillos y todas sus lunas, está concluyendo finalmente su tiempo que le queda en el espacio. Y es impresionante también en este último periodo de la nave Cassini que su misión principal fue investigar un poco más sobre las lunas, sobre las atmósferas de las lunas saturninas, sobre la composición de los anillos, y por eso mismo recibe su nombre, ya que la primera persona en observar Saturno y diferenciar sus anillos, ya que no es uno, sino son varios anillos, fue el astrónomo Cassini. Ah, mira. Al diferenciar eso, entonces Cuando observamos Saturno, podemos observar las famosas líneas de Cassini, que son intervalos entre los anillos, que fue el primer astrónomo en observar ese peculiar detalle, que no era un solo anillo, sino varios anillos. Tenemos el anillo A, B, C y D. Muchísima información pudo capturar esta sonda. Antes de pasar a la sonda, ¿en qué año este astrónomo italiano hace este descubrimiento? Alrededor de 1750. ¿1750? Cassini sí. Ya supo diferenciar que había, más allá de las lunas, esta particularidad que tiene Saturno con sus anillos. Y corregime si estoy equivocado, pero esta misión es en conjunto, la NASA con la Agencia Espacial Italiana. La NASA desarrolló casi toda la sonda y la Agencia Espacial Italiana la antena. Esta antena, que es increíble, nos está mandando unas fotos hasta ahora nunca vistas y sonidos desde Saturno. Sí, por supuesto. Eso es algo muy interesante, ya que todos los planetas y cuerpos que se encuentran en el espacio también producen sonidos. Si bien estos sonidos no son audibles en el espacio, ya que no es un medio por donde el sonido pueda transmitirse como en la Tierra, uh-huh, pero son traducidos a ondas de frecuencia para que el oído humano podamos escuchar. Podemos encontrar también en la NASA, tienen archivos de sonidos de todos los planetas, incluido el planeta Tierra, del Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, y es realmente muy interesante estos sonidos, ya que corresponden a frecuencias de vibración que el oído humano no las puede oír. Al traducirlas a una onda de frecuencia audible para el ser humano, la verdad es muy bonito, es muy musical. Uh-huh. Es muy musical. También estos sonidos que se utilizan también en radioastronomía se pueden diferenciar diferentes objetos, como por ejemplo poder diferenciar una estrella o de un pulsar o un agujero negro o diferentes objetos, ya que corresponden a ciertas frecuencias, a ciertos movimientos, a ciertos campos energéticos que estos cuerpos contienen. Y esto que hablabas de las fotografías de la sonda Cassini, lo que más impacta son las fotos que está tomando del Polo Norte, uh-huh, en donde se puede observar un vórtex y su forma octogonal no para de impresionar, ya que no hay una respuesta para eso todavía, a qué se debe esa formación hexagonal y cómo va cambiando de colores. Es también otra de las cosas que estamos observando en estos últimos periodos de la sonda. Es importante decir que la sonda va a estar ahí hasta septiembre. Sí. Nos estamos acercando ya al punto final, en donde también estamos todos esperando que eso suceda, ya que en ese momento la sonda va a ingresar dentro de la atmósfera saturnina y no sabemos qué es lo que sucederá entonces, qué es lo que podemos ver, qué datos podemos tener desde allí. Lo increíblemente mágico, o lo que pareciera magia, es esta misión que bien decías vos, 13 años, ¿no es un poquito más? ¿Vos estás seguro ahí que fue en el 94 más o menos que se lanzó el Cassini? Hace 13 años. 13 años. Siempre tratamos de contar, por eso nos apoyamos en tus relatos un montón, cómo es el espacio exterior, qué es lo que está más allá de la Tierra. Y es importante entender de que uno cuando sale del planeta Tierra no va del punto A al punto B en línea recta, sino que va orbitando. Y el Cassini supo orbitar la Tierra o diferentes planetas para poder agarrar envión o para poder ubicarse en Saturno, y lo que ha hecho, que me parece una cuestión esto de casi mágica, es hace un par de semanas cambiar esa dirección y lograr atravesar, lograr pasar entre el planeta Saturno y los anillos de Saturno, cosa que por primera vez en la historia sucedió, que un artefacto mandado o enviado desde la Tierra pase entre los anillos y el planeta, ¿no? Algo que parece fácil de decir, pero que implica una planificación impresionante. Todos estos impulsos y este viaje interestelar llevado por la sonda Cassini fue propulsada por como estabas explicando correctamente, siguiendo órbitas y impulsándose, principalmente comenzó orbitando el planeta Tierra y tomó ese impulso de la órbita para propulsarse en dirección hacia Saturno, y de ahí fue también... todo esto es controlado desde la Tierra. Es importante decir que la nave no es que tiene un programa, la mandan y hace todo automáticamente, sino hay que estar reprogramando y hay que estar coordinando los movimientos. Y todo esto involucra muchísima gente, a veces más de 1000 personas se requieren para controlar una sola sonda y poder ser preciso en cada uno de los movimientos y en cada uno de los objetivos. Todos los objetivos que tuvo la sonda Cassini fueron todos exitosos, incluso hasta estos momentos todo un éxito rotundo. Y es interesante hablar de qué están compuestos los anillos de Saturno, ya que, como bien decías, la sonda pudo pasar entre los anillos de Saturno y el planeta mismo. Los anillos están compuestos principalmente por hielo, por polvo y por gas. Y si bien se los ven muy extensos, tenemos que también recordar que Saturno es un planeta gigante, compuesto por gas. Y las distancias entre estos cuerpos que están girando alrededor de Saturno, que forman un anillo, fueron en algún principio lunas del planeta que por medio de sus órbitas coincidieron entre sí y empezaron a chocar, a impactar entre ellas, hasta que quedó todo en una forma muy pequeña. Son rocas muy, muy pequeñas. Y también, si nosotros atravesásemos por eso, no es que están pegadas, puede haber distancia de entre 2 metros una y otra, o como pocos centímetros. Uh-huh. Y están las franjas de Cassini, que son segmentos entre los anillos, en donde la sonda puede pasar tranquilamente, sin correr ningún peligro. Y este tema es muy interesante porque, con todos estos fragmentos que están girando alrededor de Saturno, de pronto acá en la Tierra empezamos a tener un problema que se llama basura espacial. Uh-huh. Generalmente son satélites que estuvieron en desuso muchísimos años. A veces impactan los satélites entre ellos y se desprenden pequeñas partes. Pueden ser tornillos, puede ser un pequeño metal. Y tenemos que recordar que son fragmentos que están orbitando a la Tierra a velocidades de 32.000 kilómetros por hora, o a veces superiores. Y cualquier objeto, pequeño o grande, orbitando a esa velocidad, al impactar con cualquier objeto, simplemente tiene causas un impacto negativo. Uh-huh. Hay muchos satélites que tienen esos problemas, que se ven impactados por pequeños fragmentos. Y bueno, tienen que cambiar el satélite o buscar la forma de poder repararlo. Y cada vez estos fragmentos van aumentando, al punto de que ya hay una advertencia por parte de la Estación Espacial Internacional, sí, de que corren peligro de estos pequeños fragmentos puedan impactar en la Estación Espacial y ver afectadas las misiones, la estación espacial misma y la tripulación a su vez. También podemos recordar, hace unos meses, fue un exitoso lanzamiento de la Agencia Espacial India, ISRO, sí, largó más de 100 satélites, los mini satélites o mini cube que se llaman. Son satélites muy pequeños, muy baratos, y que cada vez tienen más salida al mercado. Lo que tienen de bueno estos satélites es su precio, su tamaño, su docilidad, el fácil manejo, pero son satélites que duran muy poco tiempo, muy pocos años, y al verse en desuso, lamentablemente, quedan orbitando a la Tierra por tiempo indefinido, generando más basura espacial. Esto nos puede traer muchísimos problemas en un tiempo, en un futuro cercano, problemas como salir de la atmósfera terrestre o ingresar en la misma. Hay proyectos, hay empresas privadas y hay agencias espaciales de diferentes países que van mostrando de a poco sus proyectos para cómo limpiar esta basura espacial. Algo, si bien, sí, algo de lo que hablamos en algún momento, Fede, es la Agencia Espacial Japonesa, con esta especie de red, ¿no? Como la que se utiliza para la pesca, y la estaría empleando y experimentando también como para enganchar todo esto, o en realidad parte del residuo espacial que esté ahí en su cercanía, ¿no? Exactamente. También hay casos, de, por ejemplo, de satélites de los años 60, de los años 70, que aún siguen orbitando al planeta Tierra. Y ha habido varios casos de satélites que ingresaron en el planeta Tierra. Ahora, estos satélites son peligrosos, ya que contienen material radioactivo. Claro. Y a partir de varias veces que cayeron satélites, salió una ley internacional que si te cae un satélite en tu propiedad, entonces a la agencia que corresponda te tienen que indemnizar con unos buenos millones, pero preferimos que eso no suceda, ya que la radiación que contiene el satélite mismo podría afectar y hacer correr peligro las vidas que están cerca. Te propongo una pausa. Quédate ahí, Fede, mientras le pido a Lema, nuestro operador, que busque de Los Paquidermos la canción Un Satélite ahí en YouTube. Así después de conversar con Fede lo ponemos, que es una breve historia de un satélite que cayó en Benavides, y los chicos en tono de rock lo cuentan, y es una canción muy interesante, muy divertida. Seguimos con te sigo escuchando, Fede. Y buenísimo, el espacio, el universo da para todo tipo de propuesta. Incluso esta canción, muy bueno. Después te la voy a pasar. Son unos amigos correntinos que hacen rock y tomaron estas breves relatos que por ahí estás de gira y algún paisano, alguna paisana te cuenta, y lo hicieron canción. Está buenísima la canción, después la vamos a poner. Bueno, Cassini por un lado, Agencia Espacial Italiana que se une con la NASA, están en Saturno. ¿Por qué es el paso número 3, si se quiere, Saturno? El paso número 1 es la Luna. Ya sabemos que hay diferentes empresas dando premios millonarios para diferentes compañías que hagan experimentos en la Luna. Hablamos en alguna otra ocasión de la minería en la Luna, algo que ya está casi a la vuelta de la esquina. La idea, para todos oyentes, oyentas que nos enganchan por primera vez y quieren saber de qué estamos charlando, en qué nos estamos metiendo, en qué estamos intensificando un poco la conversación, es: en poco tiempo vamos a estar habitando la Luna. La Agencia Espacial China ya tiene sus lugares casi elegidos. Hay un aparato, el único robot que está funcionando, se llama Conejo de Jade, y es de la Agencia Espacial China. La idea es enviar, vos, Fede, cualquier cosa me corregís, lo vamos haciendo juntos al informe. La idea en un principio es ir a la Luna y volver, generar ese traslado que sea más accesible, más fácil, más practicado de acá a la Luna. Después va a haber un transporte de la Luna a alguna de las lunas de Marte. y una vez que eso de luna a luna esté hecho ese corredor, se va a utilizar otra nave para bajar de Titán o de alguna luna marciana hacia el planeta rojo. Esos son los planes hasta ahora, en eso, de eso es lo que conversamos mucho con Fede, nos interesa muchísimo, está Lockheed and Martin desarrollando una nave espacial, está Elon Musk con su desarrollo de que él dice que hay que mandar 10.000 vegetarianos directamente, casi de una sola vez, en 100 naves de 1.000 personas cada uno, más o menos, una locura el plan de Elon. Y poblar todo. No, a todo nada, el Elon Musk. Hace poco Stephen Hawking dijo directamente en estas polémicas declaraciones que tiene el simpático de Stephen, que sabemos que guiño, guiño, un poco lo hace para poner en titulares algo que es casi indefectible, que es el viaje interplanetario. Stephen Hawking dice que si no nos movemos de acá, la vida en la Tierra y los humanos se extinguirían, la única forma del humano seguir existiendo es que vaya a otro planeta. Más allá de estos comentarios de Stephen Hawking, quiero meterme con Elon Musk, este sudafricano, dueño de los autos Tesla, los autos eléctricos, que, metiéndonos ahora ya con tecnología y saliendo un poquito del espacio, Elon Musk es el que creó los cohetes que se estacionan solos, es el desarrollador de las cápsulas Red Dragon, que son las que utiliza la NASA para ir a la base espacial internacional y regresar, por ejemplo. Este Elon Musk, que desarrolló los autos Tesla, que son autos eléctricos de lujo, están dominando casi las rutas de Estados Unidos, están copando muy de a poquito las rutas de Europa, y te cuento, Fede, que YPF está lanzando su primer estacionamiento con posibilidad para poder cargar autos eléctricos acá en Argentina. Qué buena noticia. Eso viene de la mano a que el mes pasado Uruguay, también en Montevideo, lanzó la primer carga eléctrica para estos autos. Y uno va viendo de a poquito cómo Elon Musk se va metiendo en casi todo lo que tiene que ver con tecnología y con medios de transporte en el mundo. No sé si sabes que Canadá le acaba de comprar su invento, el Hyperloop. Sí, es impresionante cómo se está moviendo esto del Hyperloop con Elon Musk y su empresa aburrida, como se llama su nueva empresa, que es un taladro gigante que excava y hace túneles por debajo de las ciudades, y que es el nuevo proyecto. Él dice, ¿cómo vamos a salir de estos atascos en el tránsito, que no se mueve nada? Y hay que construir nuevas rutas. ¿A dónde? Abajo. Hay mucho espacio debajo del suelo que podemos construir muchísimas rutas, y en eso implementarlo con el Hyperloop. Ahora liberó hace un par de horas un video nuevo, sí, en un trayecto de un proyecto de Hyperloop para autos, en donde el auto, vos estacionas tu auto en la calle normal, y el auto desciende a un túnel determinado según a qué lugar quiera llegar, y puede desplazarse dentro de un carril, o sea, no tenés que hacer ningún acelerador, nada, eso se mueve solo, te lleva con el auto a velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora. Sin embotellamientos, sin semáforos, sin esperas. Él dice que tiene la solución para solucionar los problemas de tránsito definitivamente en todas partes del mundo. Sí, la verdad que, bueno, es un visionario y además es un tipo que se pone algo en la cabeza y es difícil que no lo haga. Exacto, y tiene para hacerlo. Sí. Recordemos que Elon Musk inventa PayPal. PayPal es el primer banco digital, el primer banco alternativo cuando empiezan a ver las transacciones en Internet, cuando empieza a salir eBay, acá conocido como Mercado Libre, etcétera. El tema de la seguridad informática siempre fue muy importante, entonces el tipo generó una cuenta bancaria donde vos podías tener acceso a gastar tu tarjeta de crédito, pero sin la necesidad de que te puedan llegar a copiar la tarjeta de crédito original. Por ende, si te estafaban, solo te podían sacar 1,000 o 500 pesos, lo que vos hayas dejado en este PayPal, en este banco virtual. PayPal ha crecido a nivel mundial exponencialmente. Él vende su parte de la empresa de PayPal, y con lo que vende PayPal inventa o genera tres diferentes marcas. Una es esta bestialidad de SpaceX, que es con lo que desarrolla los cohetes que se estacionan solos, la cápsula para viajar al espacio y volver. Por otro lado, los Tesla, estos autos de lujo, son como Porsche, pero eléctricos. Y el Hyperloop, que es lo último que estamos hablando ahora con Fede, que más allá de solucionar los problemas de las grandes ciudades a través de tu auto, vos te estacionarías, te metés por el subsuelo y vas a otro lugar de la ciudad por un túnel. El estado de Toronto, en Canadá, le acaba de comprar el tren de Hyperloop, que también iría a unas velocidades fuera de lo que estamos acostumbrados. Y una tecnología también que no usaría electricidad, o sea, no usaría electricidad como la conocemos ahora, sino que optimiza la electricidad. Me parece una persona para estarle siempre ahí cerca y acompañando. Además de todo esto que le contamos, además de todo esto, te cuento, Fede, no sé si viste, que Elon Musk le propuso a Australia solucionarle un problema de electricidad que tenía en 30 días. Oh, y interesantísimo. Y ahí está, porque te cuento que ya Elon Musk sacó una teja, la teja para el techo, para hacer las tejas de tu techo, sacó una teja con capacidad fotovoltaica, o sea, con capacidad de captar la energía solar, más barata que la teja de teja, que la teja del techo. Exactamente, sí. Así es, Matías. Inventó o adaptó el panel solar a un formato que es más usable, que es más lógico y más estético, de que puedas tener todas las tejas de tu casa que sean convertidas en un panel solar y que se siga viendo como un techo de tejas. Uh-huh. Y de esa misma forma estás produciendo la electricidad de tu casa y a la vez lo que no usas lo estás vendiendo. Entonces es una revolución de dónde, quién compra a quién y quién vende a quién la electricidad. Es impresionante este proyecto, y también Elon Musk, me gustaría agregar, sí, en una declaración que hizo hace un mes aproximadamente, tiene el objetivo de que para el año 2020 todo el planeta Tierra tenga internet gratis, y para eso está generando una flota especial de satélites, un sistema de satélites que van a otorgar internet gratis para todo el planeta Tierra, sin necesidad de alguna conexión especial o de pago especial, lo que va a generar también otra revolución y un paso impresionante en lo que es la conexión a internet de una forma global y abierta realmente para todo el mundo. Es realmente impresionante el movimiento que está generando Elon Musk, y 100% de acuerdo con vos, de que es una persona que hay que tenerla presente todo el tiempo en cada uno de sus pasos. Además de todo esto, es uno de los gigantes económicos que está moviendo el mundo hoy en día, junto con Bill Gates, sí, y gente que... Jeff Moss, ¿no? La gente de Facebook... El de Google, ¿no? Los CEOs de Google. Son como los nuevos millonarios, inversores en tecnología, que están revolucionando o adelantando inclusive tecnología que por ahí otras grandes compañías ya tenían, pero no les convenía sacarla. Y a medida que estos tipos avanzan, tienen que avanzar, porque si no te quedas a mitad de camino. Tengo dos cuestiones para seguir hablando de Elon Musk. Primero, que conocí a la hermana. Hoy, ¿a dónde? La hermana vive en Manhattan, en Nueva York. ¿Y sabes a qué se dedica? Se dedica. Está generando dentro de Manhattan adentro de departamentos, frutas y verduras sin agrotóxicos. Es impresionante. Ahora, me imagino que debe ser muy, pero muy entretenido ser la hermana de Elon Musk, porque le decís, Elon, tengo una idea. Y ya está. Entonces se te facilita, pero es una idea súper interesante que en Manhattan empiecen a ver, me salen farms, ¿cómo es en español, Fede? Farm, granja. Granjas dentro de departamentos con todo lo que tiene que ver los aditivos sin modificaciones genéticas y controlado directamente por pequeños granjeros o granjeras. Tienen 10 granjas en diferentes edificios, así es. Tienen 10 diferentes granjas en diferentes departamentos donde generan verduras y frutas agroecológicas. Es impresionante también todo lo que es esto, esta nueva tecnología de cultivos biológicos, hidropónicos. Están generando un cambio muy fuerte en todas partes del mundo. Yo tuve la oportunidad de ver hace 2 años aproximadamente uno de los primeros restaurantes en Indiana que cosechan su propia comida que se la venden al cliente. Lo interesante es que todas esas huertas vos las podés ver. Uh-huh. Entonces, un restaurante costoso, de alto nivel, y que de pronto se está formando un trend, un nuevo trend, donde la gente está buscando de comer más sano y de ver de dónde viene la comida. Ahora, con toda esta nueva, estas nuevas granjas tecnológicas, podés reducir miles de hectáreas en pequeños espacios prácticamente. Uh-huh. Y lo que va a generar también una revolución una revolución muy próxima que se viene en cuanto al medio ambiente y cómo tratar los espacios naturales de una forma más inteligente, ya que bien podemos ver que la mayoría, casi todos los países del primer mundo, por sobre todas las cosas, preservan la naturaleza y cada vez agrandan más sus reservas naturales, ya que ven que de eso está basado su economía y su futuro. Y con estos nuevos avances tecnológicos, entonces lo que va a significar es poder aumentar los espacios de protección y generar un cambio radical en la forma de vida también. Estamos también en un periodo, en un momento en donde toda esta revolución tecnológica nos sorprende día a día. Cada día vemos cosas que no existían el día anterior, en lo que es en todo el área de computación, en el área de robótica, en el área de exploración espacial, en el área también del movimiento, que es lo que está sucediendo. Ahora ya la gente está hablando de autos voladores, como los supersónicos. Sí, los dibujos, como que los dibujitos. Todo eso se está convirtiendo en realidad, finalmente. Y estamos viviendo esto, estamos viviendo... también ahora se viene un cambio muy, muy fuerte para Internet. Todo lo que están hablando ahora es que entre el año 2017, este año que estamos pasando, hasta el año 2022, la revolución, el cambio va a ser tan grande, tan fuerte, que vamos a generar otra perspectiva, vamos a tener otra perspectiva de lo que es el mundo, el universo, en lo que es biología, medicina. Tenemos que también recordar que el próximo año, en el año 2018, va a salir al espacio el nuevo supertelescopio James Webb, sí, que va a ser el telescopio que va a relevar al telescopio Hubble, que está de los años 90, y con este nuevo telescopio que entró hace 3-4 días en estado de congelamiento antes de su salida al espacio, este telescopio nos va a permitir poder ver exoplanetas, es decir, planetas que están orbitando otras estrellas, y que nos va a dar información precisa acerca de su atmósfera y de si son lugares habitables o no, y vamos a poder entender también muchísimas más cosas en cuanto a la formación de todo el cosmos en general. Fede, y indagando un poquito en el James Webb, ¿va a seguir un poco el camino que el Hubble nos fue mostrando sobre estos exoplanetas? Exoplanetas, vos también, por favor, corregime si estoy confundido, son estos planetas que, con respecto a su masa y a su a la distancia a su Sol, vendrían a tener características similares a nuestro planeta, ¿no? A la Tierra. O sea, estarían en una distancia equivalente a la que nosotros estamos al Sol, en otro sistema solar, lo cual generaría probablemente características similares, si hay agua que esté en estado líquido, ese tipo de cuestiones. ¿Esos son los exoplanetas? Un exoplaneta es, como bien sabemos, vamos a hacer una diferencia básica entre una estrella y un planeta. Una estrella emite luz y un planeta refleja la luz. En nuestro sistema solar tenemos una estrella, que su nombre es Sol, y tenemos 8 planetas que están divididos en dos partes, los planetas interiores o planetas telúricos, que son planetas que están formados por roca, como ser Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Solamente la Tierra y Marte tienen satélites naturales, uh-huh. La Tierra 1, la Luna, y Marte 2, Fobos y Deimos. Y de ahí en más viene una serie de planetas gaseosos o planetas jovianos, que son planetas gigantes, hechos de gas, constituidos por gas. Júpiter, por ejemplo, que es el mayor de los planetas del sistema solar, es tan grande que todos los planetas del sistema solar podrían caber dentro de él, pero sin embargo, comparado con el Sol, es muy pequeño. Y en relación a las otras estrellas, nuestra estrella, nuestro Sol, es una estrella mediana, no es una estrella tan grande. En base a esos datos, tenemos que recordar también que hace muy poco tiempo se pudieron descubrir, hace muy pocos años, se pudieron encontrar por primera vez pruebas de exoplanetas usando la sonda Kepler, que es una sonda que analiza básicamente la luz de cada estrella y puede ver variaciones en la intensidad de la luz. Por medio de esas variaciones se puede deducir de que hay algo que está pasando cerca o por sobre esta estrella y disminuye en ciertos periodos la cantidad de luz que llega hasta la sonda Kepler. A partir de eso y con otro tipo de observaciones más detalladas, más avanzadas, utilizando todos otros tipos de sistemas de telescopios y de antenas, se pudo determinar de que hay, como en el sistema solar, hay otras estrellas que la mayoría de las estrellas tienen sistemas planetarios, es decir, planetas que están orbitando alrededor de estas estrellas. Ahora, la composición de cada uno de estos planetas sabemos muy poquito, y esperamos que con ese nuevo telescopio, el James Webb, va a cambiar todo. Como lo fue antes de mandar el Hubble, el telescopio Hubble, no teníamos fotografías así de detalladas. Pudimos aprender con el Hubble la formación de las estrellas, cómo se forman los planetas. Pudimos ver y catalogar galaxias y nebulosas de prácticamente todo el universo observable. Hicieron un experimento con el Hubble y dejaron la lente abierta durante 20 minutos para tomar una fotografía de lo que se veía un simple punto. Uh-huh. Después de los 20 minutos, Y al observar la fotografía todos quedaron impresionados porque había más de 1000 galaxias. Cada galaxia puede contener entre 100.000, 300.000 o más estrellas. Wow. Y cada una de esas estrellas puede contener un sistema planetario, y lo que abre preguntas que van a traer cambios paradigmáticos en lo que es nuestra versión del mundo, nuestra versión de la realidad. Si bien la búsqueda de vida y lo que se dedica a la exobiología en Marte hasta este momento no hemos podido encontrar nada. Cuando se habla de búsqueda de vida, estamos refiriéndonos a cosas muy pequeñas, microbios, bacterias. Principalmente estamos buscando ese tipo de elementos, elementos químicos que puedan estar relacionados con lo que sería la biología química. Uh-huh. Y todas estas preguntas las vamos a poder responder el año que viene. Algo, Fede, perdón que te interrumpa, pero algo que ya quedó viejo, pero fue una noticia o un notición, hace poco menos de un año, el director de la NASA, James Bolden, decía que se había descubierto agua en algún estado en Marte. Y de ahí donde uno empieza a escuchar y empieza a leer papers e informes de la búsqueda de vida, ¿no? Porque a través del agua es donde puede llegar a haber algún, no ser vivo, pero sí algún ente, alguna bacteria, ¿no? Sí, se sigue buscando. O sea, las misiones siguen activas. Uh-huh. En Marte, sí, por supuesto, encontraron agua en estado sólido, uh-huh. Casquetes. También en la Luna se ha hallado agua adentro de sus cráteres, en los polos, en zonas donde no toca la luz del sol. Entonces uh-huh. Son zonas más protegidas de la radiación, entonces puede permanecer. Y se siguen buscando también... Lo que sería una formación de vida, o si hubo alguna vez vida en Marte. Porque uh-huh. puede ser también el caso de que hoy, por hoy, no haya nada, pero que entonces, a millones de años al pasado, el planeta marciano estaba con vida. Pero todavía no tenemos ningún hecho de facto para poder decir eso fue lo que pasó y hay vida. Es cuestión que lleguen la cantidad de sondas y de robots que están planificados enviarse para esta carretera que se abre en el 2020. ¿Por qué le decimos carretera? Porque en el 2020 Marte va a estar lo suficientemente cerca de nuestro planeta como para que un montón de agencias, inclusive empresas privadas, aprovechen ese año para lanzar sus misiones hacia el planeta rojo. Desde la India, desde empresas privadas como la de Elon Musk o Lockheed Martin, o la Agencia Espacial Norteamericana, o la Agencia Espacial Europea, inclusive digo Roscosmos, la Agencia Espacial Rusa, que va a ser, me parece que va a ser, 2020 va a ser para tirarte... en el pasto a observar hacia arriba cómo se suceden la cantidad de despegues que va a haber hacia ese planeta, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, y muchísimos planes más que todavía no lo sabemos. Hay otras empresas, por ejemplo, que ellos ya están encargados de planificar todas las rutas que se van a llevar a cabo, tanto en la Luna como en el planeta rojo, como en Marte. Y son empresas que están empezando a vender estas rutas, estos caminos, uh-huh. para poder desplazarse más fácilmente y más velozmente por dentro de tanto de la Luna como de Marte. Y también toda la cantidad de empresas privadas, como ser laboratorios, por ejemplo, que al producir sustancias químicas en el espacio tienen otro tipo de propiedades, entonces eso también sería otro avance, otro grandísimo avance dentro de del mundo de la química y de la física también. Todo lo que hay para hablar, ¿no, Fede? Porque todavía hoy, por lo menos, no hablamos de los días contados que tiene la base espacial internacional, de la base espacial china que está cayendo y la nueva base espacial china que ya está orbitando, todo lo que tiene que ver con la medicina, la cantidad de remedios que se han descubierto a través de la gravedad cero, porque hay ciertos experimentos que en gravedad cero funcionan, se activan diferentes que activarlos en un laboratorio acá en la Tierra. Todo eso es lo que nos depara en un futuro, tanto en Al Cruce, ya sea sábado, si nos invitan en la M1050, o como ya habitualmente salimos martes o miércoles a la noche, dependiendo de fútbol, martes o miércoles a la medianoche. No queríamos dejar pasar la oportunidad de charlar contigo, Fede, a través de este nuevo cambio de horario que hay. Bien decías vos, allá son, ya deben ser las 7 y pico de la tarde, acá es la 1:20 de la tarde, hay 6 horas de diferencia. Entonces a veces es difícil, por más ganas que tengamos de hablarnos y de charlar. Te agradezco este esfuerzo de llamarnos hasta acá, hasta Buenos Aires, hasta Argentina, y de poder estar del otro lado y aprovechar este sábado para así poder comunicarnos, porque bueno, a veces a las 12 de la noche, son las 6 de la mañana de allá, y es difícil, viste, que nos enganchemos, pero sos parte del equipo, te sentimos como parte del cruce, y teníamos muchas ganas de charlar contigo, porque ya en el último mes habíamos hablado poquito. Te dejamos un abrazo grande, Fede, ¿te quedó algo ahí? Seguro que te quedó algo, pero si querés completar con alguito más. O sea, la verdad que hermosa, para mí fue una sorpresa total, me encantó, lo estaba extrañando muchísimo, y buenísimo este horario, y que podamos conectarnos más seguido. Espero que nos podamos conectar en la semana también, porque hay muchísimas cosas para hablar, muchísimas noticias, muchísimos eventos, sucesos que están sucediendo ahora. Tenemos como la nave secreta que estuvo orbitando el planeta Tierra durante 2 años y nadie supo nada. Los nuevos planes de Donald Trump para enviar gente a la Luna y que la NASA lo ha rechazado. Uh-huh. Hay muchas cosas que están sucediendo ahora y muchísimas cosas más que tenemos para seguir hablando. Así que muchísimas gracias, de verdad. Les mando un fuertísimo abrazo desde acá y ya en 2 horas comenzamos a observar estrellas. Vamos a comenzar hoy con Júpiter. ¡Qué lindo! Las fotos que mandó el Cassini de Júpiter, no lo puedo creer. Impresionante. De Saturno. Impresionante. Y hay unas fotos también muy hermosas de la Tierra y la Luna desde Saturno, por ejemplo. Bueno, entren a la NASA.com, está todo muy fácil de observar si te picó ahí el bichito de la curiosidad, tanto en Facebook como en la página oficial de la NASA, más allá que esté todo en inglés, las imágenes hablan por sí solas. Y la podés disfrutar, está todo ahí para observar. Fede Neyman, desde Israel, abrazo grande, amigo, gracias por estar ahí del otro lado. Sí. Ahí pasó Fede Neyman, nuestro astrónomo, un argentino mendocino que está en los montes de Golán haciendo turismo astronómico en Israel. Saben lo que pasó. Dicen los paquidermos, un satélite cayó del cielo en Monte Grande. Quédate en la AM1050. Desde las 2 de la tarde, el clásico de La Plata, Estudiantes y Gimnasia, relata Joaquín Cano. A las 4 de la tarde, acá también en la AM1050, Banfield, Lanús. Y a las 7 de la tarde, el tercer partido en continuidad. Quédate en la futbolera. Nosotros no fuimos. Esto fue Al Cruce. Muchas gracias, Emma. Gracias, Fede, por salir desde Israel. Y Gustavo Mazó, que nos invitó a su obra Voy. Espacio Teatro El Pasillo, Colombres y Rivadavia. Chau.